la delegación coreana aclaró la posición de principios en la plenaria del segundo periodo de la Conferencia de Ginebra para el Desarme, efectuada el 30 de mayo, en relación con el lanzamiento de prueba del cohete balístico realizado con éxito en fecha reciente. El presente disparo es la ejecución del derecho a la autodefensa frente a la imprudente maniobra agresiva de Estados Unidos, autor de la exacerbación de la situación de la península coreana. Lo que algunos países lo critican es la violación abierta sobre la soberanía y la intervención en los asuntos internos. El Consejo de Seguridad de la ONU hace caso omiso del disparo experimental del cohete balístico intercontinental de Estados Unidos, mientras que censura nuestra medida de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Autodefensivas, lo que es una discriminación imperdonable y la cúspide de doble rasero. A continuación, la delegación coreana subrayó que cuanto más Estados Unidos y sus seguidores difaman la medida de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares de la República, tanto más se producirá solo el resultado que hace acelerar la diversificación y la intensificación de esta rama.